Piojo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúnteles o mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Esta historia transcurre en el pueblo de los Nunca Contentos, cuando la luna aún no existía. La noche era siempre oscura y los habitantes jamás estaban contentos. En ese pueblo vivía una mujer que se llamaba Rosa Luna. Rosa Luna era bonita. Rosa Luna era gordita. Su piel era clara como el día y sus mejillas rosadas como las de una muñeca de porcelana. Rosa Luna cantaba todo el día. Cantaba a la mañana mientras se bañaba. Cantaba al mediodía mientras cocinaba. Cantaba a la tarde cuando tomaba el té. Y a veces hasta cantaba de noche. El canto de Rosa Luna no agradaba a todos los habitantes del pueblo. Algunos la escuchaban, pero otros solo se quejaban. ¡Que termine ese barullo! ¡Queremos dormir! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Esto no puede seguir así! ¡Es insoportable! Además, es gorda, ocupa todo el espacio. Y esa forma que tiene de sonreír todo el tiempo es muy irritante. Y como si fuera poco, es tan blanca que hace mal a la vista. Finalmente le pidieron que se fuera a cantar a otro lado. Desde aquel día, Rosa Luna decidió refugiarse cada noche en lo profundo del bosque. Allí cantaba sus arias de ópera más encantadoras. Su voz era tan bella que no tardó en conquistar a un público inesperado. Todos los lobos del bosque se acercaban y la escuchaban sin hacer un solo ruido. En la madrugada le veían partir apenados y no tenían más que un deseo, que la noche regresara para escucharla cantar de nuevo. Un buen día, los lobos siguieron a Rosa Luna hasta el pueblo, pero los Nunca Contentos, asustados, los echaron a escobazos. «Ahora te quedas aquí», le dijeron a Rosa Luna, «y te callas». Entonces Rosa Luna se encerró en su casa y dejó de cantar. Pero cuando cayó la noche, los lobos salieron del bosque, se acomodaron bajo la ventana de Rosa Luna y comenzaron a aullar. ¡Au! ¡Au! Los habitantes del pueblo, muertos de miedo, exclamaban: «Esa mujer es peligrosa. Si no hacemos algo, los lobos se comerán a nuestros hijos y ella nos romperá los tímpanos. Debe irse lejos y para siempre». Se organizó entonces una votación, un poco fraudulenta a decir verdad, y se decidió expulsarla. Solo hay una solución para liberarse de ella, declaró el alcalde de los Nunca Contentos. La catapulta. Esa misma noche, los Nunca Contentos se escondieron en todos los rincones del pueblo. Apenas se hizo de noche, los lobos llegaron. Al escuchar los primeros aullidos, Rosa Luna se asomó a su ventana. Solo su voz podía calmar la manada. Pero antes de que pudiera abrir la boca, se oyó un grito. ¡A ellos! Rosa Luna y los lobos fueron catapultados. Los apiñaron en la catapulta. A sus puestos y la cuenta regresiva comenzó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 y catapulta. Volaron hasta lo más, pero lo más alto. Rosa Luna y la manada fueron lanzados por los aires como un cohete espacial. Sobrevolaron la cima de los árboles y el campanario del pueblo quedó rápidamente muy lejos. La voz de Rosa Luna se elevó más fuerte y más lunar que nunca. Los lobos planeaban por el cielo. Planearon un largo rato hasta que aterrizaron. Estaban otra vez sobre la tierra en medio de un bosque desconocido. La manada comenzó entonces a escudriñar el cielo para estar atentos a la llegada de Rosa Luna y amortiguar su caída. Brillaba un punto redondo, luminoso, inmóvil. El bosque estaba en silencio. Los lobos fijaron sus miradas en esa extraña luz y comenzaron a aullar. ¡Au! ¡Au! Rosa Luna nunca aterrizó. Se dice que se quedó allí arriba y que canta en medio de las estrellas. Algunas noches canta apasionadamente y se ilumina de mil colores. Esas noches la luna es redonda, redonda. Otras, su voz no es más que un murmullo y su luz casi imperceptible. Y otras, ella descansa. En cuanto a los lobos, ellos siempre esperan a su amiga. Y si paramos las orejas, también nosotros los escuchamos aullar en las noches de luna llena. Les quiero escuchar una canción. Sin poesía, llamado me parece que ustedes lo conocen. Los de todo el país. Se llama Monstruo Rosa, de Olga de Dios. Antes de nacer, ya era diferente a los demás. Era rosa y los demás eran blancos. Monstruo Rosa era grande y los demás eran pequeños. Siempre sonreía con cualquier tontería, pero los demás, su pico se lo impedía. Vivían en un lugar donde todo era de color blanco. El cielo estaba tapado con una gran nube. Los árboles y las casas, hasta la tierra, era blanca. Cuando jugaban en la escondida, Monstruo Rosa siempre perdía. Y al subirse a los árboles, Monstruo Rosa se caía. Al llegar a la noche, se iban todos a su casa a dormir, pero Monstruo Rosa en su casa no cabía. Así que se dormía abrazado a ella y soñaba con descubrir otros lugares. Hasta que un día se atrevió a buscar otro lugar. Monstruo Rosa un viaje emprendió. Dejó la grama blanca, los árboles blancos, las casas blancas y a todos los demás. Monstruo Rosa cruzó las montañas en bicicleta, atravesó el mar en un barco de papel. Al llegar al otro lado, se lo puso de sombrero. Recorrió un desierto en el que se dormía durante el día y se cantaba por la noche. Y pasaron muchos días, muchas noches, muchos días, muchas noches. Llegó a un lugar donde sí salía el sol. A veces llovía y también otras veces se veía el arco iris. En ese lugar conoció a gente que era muy diferente. Bicho pelota, en lugar de hablar, rodaba sin parar. Pájaro amarillo podía volar y cantar. Rana de tres ojos, cuando saltaba a todas partes, miraba. Monstruo azul, con sus largos brazos, daba los mejores abrazos. Reían y jugaban todo el día. Por la noche, en su casa dormían. Monstruo Rosa, en este lugar, se quedó a vivir y nunca más paró de sonreír. Fin. Espero que hayan disfrutado este video, que es un cuento. Y no recuerden, todos los de todos los países. Suscríbete a guadalupe.com.ar para encontrar esos tres videos que les mandé hoy. Bueno, les mando un besito. Chao. Yo con es cualquiera usted, aunque no quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si querés participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que anda, de los jardines a tu casa. Te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.